Entonces pasé un sábado realmente en compañía del Espíritu Santo, ¿no? Porque fue el único que me acompañó realmente ese día. Fue un sábado muy especial. Imagínense, ¿no? Fui a comprar unas velas antes de que baje el sol. Tuve unas velitas ahí en el lugar, lo preparé de la mejor manera que podía. Fui a pedir un poco de agua a mis vecinos, ¿no? Y así empezó mi verano. Así empezó, de la mejor manera. Resulta que el lunes mi asistente no pudo venir y después me enteré de que había un par de festividades locales y que en realidad el lunes se convirtió en viernes y en lunes de la otra semana, y estuve prácticamente 10 días en esa casa viviendo sin agua y sin luz, ¿no? Interesante. Pero eso me tocó vivir. Igual estaba preocupado en otra cosa. Yo digo, bueno, total, tengo que salir a vender libros, a trabajar con las personas, a repartir y compartir el mensaje de Dios. Así que pensaba en otra cosa. Bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué tengo? Tengo los libros que tenía de muestra, pero ¿dónde están los otros libros? Llamo a mi asistente y me dice, Cristian, los libros que tienen que llegar para vos se perdieron en algún lugar entre las encomiendas y todavía no llegaron a Hacha, todavía no llegaron a este lugar. ¿Sí? General Hacha, no lo había dicho el nombre del pueblo. Y me dice, ya van a llegar, tranquilo, esperá que ya van a llegar. Imagínense, ¿cómo puedo colportar si no tengo...? Gracias. Si no tengo libros, ¿no? Se complica un poquitito. No tenía mucho para mostrarle a la gente, para contarle lo que había pasado. Así que bueno, pasó un tiempo, esos 10 días estuve sin agua, sin luz y los libros todavía no llegaban. Pasaron 5 días más, yo estaba levantando pedidos solamente con los libros que tenía de muestra, pero no tenía libros para entregar. Pasaron esos 15 días, llegaron los libros, empecé a trabajar. Hasta ese momento yo todavía estaba solo en el lugar, pero me habían dicho, tranquilo que va a venir un compañero y te va a acompañar, van a estar los dos trabajando juntos. Como ustedes saben, de a dos siempre es más fácil, ¿no? Un poquitito más llevadera la cosa. Así que bueno, pasó casi un mes, porque este chico venía del secundario, tenía un par de cosas que solucionar primero, y llegó mi compañero, y ahí sí, ¿no? Teníamos alguien con quien hacer el cultito juntos, compartir las cosas, salir a caminar junto a trabajar, y ya empezaron las cosas a salir un poquitito mejor. Y dije, bueno, ahora este verano ya empezó a verse de otra manera, se empezó a solucionar de alguna manera. Pero llegó algún pequeño problemita, y todo esto lo que les estoy contando es verdad, de paso, un pequeño problemita, y es que en cierto momento del verano, a mediados del verano más o menos, empezó una tormenta tremenda. Yo pensé que era una tormenta normal, algo sencillo que iba a pasar, pero de golpe empecé a ver por la ventana que empezaba a subir algo en el piso, y empezó a subir el agua, y llovía, y llovía, y llovía, y el agua empezó a subir, y subió, y subió. Y se subió tanto el agua que se terminó inundando la mitad del pueblo. Y ustedes no saben lo que fue esto. El pueblo se terminó partiendo a la mitad. Casi un río prácticamente pasó por el medio, ¿viste? El centro del pueblo. Un río en las calles. Era una cosa impresionante. Y nosotros teníamos un problema y es que no conocíamos a nadie en ese lugar. Se nos inundó absolutamente toda la casa. No teníamos muebles, así que pusimos las valijas con nuestra ropa y los colchones arriba de la mesada de la cocina, porque teníamos, era lo único que teníamos, y colocamos las cosas ahí. Y de la mejor manera tratamos de pasar esa noche con el agua que nos llegaba hasta la rodilla. Realmente un poquito tétrico, pero la realidad fue así. Y termina esa tormenta y lo primero que dice mi compañero es, llama por teléfono a su mamá y le dice, mami, papi, chao, muy bien, hermana, usted sabe esto. Me voy, yo no quiero saber más nada, yo me voy a mi casa, Cristian, si te he visto no me acuerdo, arreglátela solo, me dijo, ¿no? Arreglátela, problema tuyo. Y se fue, y me dejó. Yo seguí trabajando como si nada, y a esa altura del partido llegás a pensar algo que no siempre tendríamos que decirlo, pero lo llegamos a decir, y decimos, a esta altura del partido, ¿qué más puede pasar? ¿No? Y decimos eso, porque la verdad, ¿qué más me puede pasar? Empecé mal, siguió peor, pero ya ahora ya está. Tenemos, lo único que puede pasar es que termine bien el verano. Pero en ese pueblo de La Pampa pasó algo que no suele pasar en la Argentina y pasó algo realmente inédito para mí, por lo menos, y es que el intendente de la localidad terminó preso. Y eso sí que es raro. No, lo raro no es que robe, ¿no? De hecho, lo raro es que quede preso. Y quedó preso. El intendente terminó preso y pasó algo interesante, y es que nosotros, con mi compañero que ya se había ido y yo tenía que levantar los pedidos de él, la mayoría de las personas que vivían en ese lugar, el 60% prácticamente dependía de la municipalidad, eran empleados municipales. Vivían de alguna manera o contratados o por un sueldo directo, vivían de la municipalidad. Y al estar preso el intendente se congelaron todas las cuentas del municipio. y no se pagaban sueldos, no se pagaba nada, no se movía absolutamente nada. Fue una cosa de loco. Nosotros íbamos a una casa, íbamos a la otra casa, y me decía, ahí viste cómo está la situación. Me dice, Cristian, vas a tener que esperar un poquitito, vas a tener que esperar un mes, dos meses. Le digo, pero señora, yo me voy en 2 semanas, ¿no? ¿Cómo voy a esperar 2 meses? Y así fue. Terminamos la campaña tratando de rescatar algo de todo lo que habíamos vendido, ¿no? De todo lo que habíamos entregado ahí en la gente. Yo terminé ese verano, volvía para la universidad, ¿no? Arriba del micro, y pensaba en mi cabeza y decía, qué desastre, ¿no? No sé si pensaste alguna vez eso, medio derrotado, ¿no? Sentado ahí con los brazos así. Y yo decía, qué desastre, qué desastre, qué derrota. Había ido con todas las expectativas, yo dije, esta me va a ir muy bien, va a ser un éxito total. Y dije, realmente, qué fracaso, qué desastre, qué lío, ¿no? Y tiempo después me invitaron a volver a ese mismo lugar unas personas con las que yo había estado estudiando la Biblia y unos hermanos de Santa Rosa. Y volví. Y grato fue para mí el que cuando llegué a ese lugar me estaban recibiendo unas personas. Me dijeron, vení, Cristian, acompáñanos. Vení a pasar el sábado con nosotros. Y nos juntamos en una casita. Y había un grupito de hermanos que estaba recibiendo el sábado, que estaba disfrutando, estudiando la palabra de Dios. Y me dijeron, Cristian, ¿a que no sabes dónde estás? Y yo digo, bueno, en una casa, les digo. No, estás en la escuela filial, la escuela sabática filial de General Hacha, me dicen. La flamante escuela sabática filial de General Hacha. Para mí, ese verano había sido un total desastre. Desastre. Para mí. Pero el Señor tenía para mostrarme algo diferente. Tenía para decirme que lo que para mí había sido un desastre, lo que para mí había sido tiempo totalmente perdido, algo de lo que habíamos enseñado, algo de lo que habíamos predicado, algo de lo que habíamos estudiado con la gente, algo había quedado. Y realmente, lo que para mí fue un desastre, para Dios fue una victoria. Y yo quiero compartir con vos, en el Evangelio de San Juan, un hecho un poquitito similar a lo que a mí me sucedió. Juan capítulo 21, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ahora, esto parece sencillo, ¿no? Me dirán, Cristian, ¿pero qué tiene de raro que Pedro diga, bueno, vamos a pescar? Y que los compañeros le digan, bueno, vamos nosotros también, si eran pescadores. ¿Acaso no eran pescadores? ¿Ellos no se ganaban la vida pescando? Ahora, este capítulo 21, ¿dónde se encuentra? ¿En qué contexto histórico se encuentra? Jesús ya había entregado su vida en la cruz. Los discípulos ya habían perdido a Jesús. Jesús ya había resucitado y se había empezado a aparecer delante de las personas para que supieran que él estaba vivo. Pero los discípulos, al parecer, todavía no estaban muy bien anímicamente. Los discípulos que durante el tiempo de Jesús habían dejado las redes y se habían convertido en pescadores de qué? Pescadores de hombres. Ahora, al parecer, habían un poquitito, a ver cómo decirlo en una expresión un poco más deportiva, habían tirado la toalla. Se habían rendido. Los discípulos habían dicho, ya está, Jesús ya pasó, fue una linda etapa de nuestra vida, todo muy lindo. Pero necesitamos mantenernos, necesitamos vivir de alguna manera. Necesitamos subsistir. ¿Qué vamos a hacer? Si lo único que hacíamos antes de que Jesús venga, ¿qué era? Pescar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Salgamos a pescar. Pedro es el que da la idea, los demás discípulos dicen, bueno, está bien, nosotros vamos con vos, vamos a pescar. Y esto que parece una acción sencilla, en realidad estaba marcando un fin en su vida como discípulos. Ya no somos más pescadores de hombres. Ahora vamos a seguir pescando peces. Ya está. Nuestra etapa de discípulos de Jesús terminó. Ahora seguiremos pescando peces. Y dice entonces, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué dice este versículo? ¿Pescaron algo pero no cumplieron las expectativas? ¿Eso dice? Dice, no pescaron nada. ¿Viste como los dibujitos cuando pescaba y salía un zapato viejo? Ni eso habían pescado. Nada. No pescaron nada. Y yo no sé si a vos te pasó, no sé si alguna vez te tocó vivir o trabajar en ventas, ¿no? En tener que salir y vender y tener que rendir de algo. Pero solamente el que trabajó vendiendo, ¿no? El que necesita la venta, entiende lo que significa esta frase. No, no quiere decir que los demás no lo podamos entender, pero el que realmente necesita ese día a día, ¿no? El que todos los días necesita rendir con algo, necesita volver con algo a su casa, esa persona entiende lo que esto significa. Entiende lo que es salir a la calle con todas las expectativas, con todas las necesidades encima de tus hombros, y entiende lo que es esa vuelta a tu casa con los hombros caídos, con la mirada hacia el suelo, diciendo, trabajé todo el día, pero no gané nada, no un poquitito, no suficiente, nada. ¿Saben? Los que vivimos por un salario, ¿no? Sabemos que por más que sea un buen día de trabajo o un pésimo día de trabajo, ¿algo vas a ganar? Puede ser un pésimo día, la puedes pasar muy mal. Pero tu día lo trabajaste y lo vas a cobrar. El que vive de la venta diaria, de, en este caso de la pesca, necesita pescar. ¿Qué sentido tiene un pescador que no pesca? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene un vendedor que no vende, un pescador que no pesca? Ningún sentido. Imagínense el sentimiento en esta primera vez que salían a pescar después de tanto tiempo, en esta primera vez, diciendo salimos a pescar nuevamente y no pescamos nada. Nada. ¿Te imaginás la pesadumbre que había en sus corazones imaginándose y decían, bueno, nosotros antes de estar con Jesús trabajábamos de esto y ahora si no podemos volver a pescar, ¿qué vamos a hacer? Parece que nos oxidamos un poquitito con esto de la pesca. ¿Qué pasa? Que no podemos pescar. Que es un desastre, no pescamos nada, nada de nada. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Saben? Algún día, ¿no? Si el tiempo lo permite y mi cabeza lo permite, me gustaría hacer un libro sobre las preguntas de Jesús. Las preguntas de Jesús son maravillosas. Y a veces son incisivas. Y a veces hasta parecen sarcásticas. Jesús se acerca a un grupo de personas que había estado toda la noche pescando y no había pescado ni una piedra. ¿Y qué les pregunta? ¿Cómo andan? ¿Está bien el mar? No, ¿qué les pregunta? ¿Tienen algo de comer? Es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a preguntar eso? En este momento, en este preciso instante, ¿esa pregunta justo la que yo tengo que escuchar? Si hubiera alguna pregunta que ellos seguramente no querían escuchar, era esta pregunta. Jesús se acerca y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Me lo imagino a Pedro, ¿no? Con la efervescencia que tenía Pedro, con ganas de decir, no, ¿no ves que las redes están vacías? No tenemos nada, ni un pescadito, absolutamente nada. ¿Cómo nos vas a preguntar si tenemos algo que comer? Desesperado, ¿no? Enojado. Pero Jesús le dice, ¿tienen algo de comer? No. Versículo 6. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero, primero me pregunta si tengo algo de comer. Y ahora se acerca una persona desconocida que no sabe nada de pesca, o yo por lo menos no lo sé, se viene a acercar a los pescadores que realmente saben cómo se hace esto, y me viene a decir que vuelva al mar, en el cual estuve toda la noche sin pescar absolutamente nada, y me dice, echá la red del otro lado. Del otro lado, así como si nada, ¿no? Hacelo así, mirá, así te va a salir. Es feo, ¿no? A veces cuando vos estás haciendo algo y viene alguien y te dice, mirá, te pone la mano arriba del hombro y te dice, ¿por qué lo haces así que te va a salir? ¿Ah? ¿Te gusta, no? ¿Que te dicen eso? No, a mí no me gusta. Pero eso sí, se acerca Jesús a los discípulos y había, hermanos, había algunos ingredientes interesantes en esto. Los discípulos habían estado pescando de noche, cuando tenía que ser. Ahora era el amanecer. Los discípulos habían estado pescando en aguas profundas, donde tenía que ser. Ahora estaban en la orilla. Todas las indicaciones que estaban recibiendo de Jesús iban en contra de todo lo que los años de pesca les enseñaban. No vamos a pescar de día, no vamos a pescar ahora en la orilla, no vamos a pescar nada. En el momento que teníamos que pescar, no pescamos. En el lugar que teníamos que pescar, no pescamos. Y ahora me estás diciendo que eche la red en el lugar en el que no tengo que pescar, a la hora en la que no tengo que pescar. Esto es una locura. Pero Jesús les dice, echen la red y hallaréis. Dice la palabra de Dios. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro es así, ¿no? Pedro es así. Mientras que en un instante estaba enojado, al otro instante estaba emocionado. Y Pedro no podía esperar a que el barco llegara a la orilla. Pedro no podía esperar. Se saca la ropa y se tira al mar. Así. Porque estaba desesperado, porque ahora se había dado cuenta que esta persona que les había dicho vayan y echen la red del otro lado, era su maestro. Ese maestro que ellos habían visto morir en la cruz. Ese maestro que ellos ya creían haber perdido. ¿Saben? Jesús tenía una lección importantísima para darle a los discípulos. Esos discípulos que ya se habían autoconvencido de que tenían que volver a ser pescadores. Jesús tenía algo para enseñarles. Jesús quería decirles que sin Él no iban a volver a ser pescadores. Sin el poder de Jesús no volverían a ser pescadores. Que ahora eran pescadores distintos, diferentes. ¿Saben? Cuando leo esta historia me pongo a pensar en las veces que nosotros sentimos que hemos fracasado. Los discípulos, estoy seguro que cuando ellos volvían con ese barco vacío, con esas redes vacías, estaban seguros de su fracaso. Estaban convencidos de su fracaso. Estaban tristes, preocupados por esa situación. ¿Cómo reaccionamos a veces, hermanos, cuando fracasamos? ¿Cuáles son las reacciones más comunes? Yo me lo anoté. Algunas personas lo primero que dicen es que Dios no está con ellos. Si Dios me estuviera ayudando, no estaría fracasando, ¿no? Si Dios me ayudara, esto no estaría pasando. La primera reacción. La mayoría de las veces decimos, Dios no me ayuda, Dios no me acompaña. Si hacemos el paralelismo con la historia que estamos estudiando, en el versículo 4 se dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que Jesús estaba ahí. ¿Qué quiere decir eso? Los discípulos no sabían que Jesús estaba, pero Jesús estaba. En el momento más oscuro, en el momento más triste, en el momento más preocupante de los discípulos, en esa desesperación, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la playa. Estaba ahí. Ellos no lo veían. Ellos no lo sabían, pero Jesús estaba. Algunas personas se enojan con Dios, ¿verdad? Algunas personas dicen, por tu culpa pasó esto. No sé si de esa manera, pero es por tu culpa, esto es así. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿No? Como diciendo, ¿por qué me lo haces a mí? ¿Por qué no se lo haces a otro? ¿No? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Algunas personas desarrollan un espíritu de complejo, de temor, de duda a raíz de los fracasos. Y no pueden superar esos fracasos. Se vuelven personas totalmente pesimistas, sin confianza, sin fe. Pero ninguna de estas reacciones son las correctas. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 6, tenga fe, pues los que no la tienen son como las olas del mar que son llevadas de un lado para el otro. En la fe, en la vida del cristiano, es lo que te afirma a tu vida. La fe para nosotros, hermanos, es lo que nos afirma, que nos mantiene como personas sinceras, honestas, pero firmes. Porque dice la palabra de Dios que un cristiano sin fe es como una hoja que va volando ahí arriba del mar. No tiene sentido. Vas dando vueltas para un lado, vas dando vueltas para el otro, pero nunca llegas a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Cómo podemos eliminar el fracaso, el temor al fracaso en nuestras vidas? En Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice, porque siete veces caerá el justo, pero se levantará. Esto no quiere decir que el cristiano no fracasa, hermanos. El cristiano fracasa. El cristiano comete errores. Pero el secreto no está en la cantidad de errores que cometas, sino en las veces que el Señor te levante. Si nosotros fracasamos, pero el Señor nos levanta, nos restaura, ahí está el secreto. Hay cuatro pasos que yo quiero destacar sencillamente en esta historia que acabamos de leer, de cosas que tenemos que hacer para poder lidiar con el fracaso, para poder enfrentar al fracaso. El primero es el versículo que leímos recién, el versículo 4. Y el punto número uno para poder superar tu fracaso es saber que Jesús está contigo. Ese es el primer paso. Para enfrentar un fracaso, una desilusión, un desánimo, una situación contraria para vos, lo primero que tenés que saber es que Jesús está. Puede ser que esté en la playa, puede ser que vos no sepas que esté, pero Jesús está. El versículo 4 nos presenta a unos discípulos asustados, temerosos, pero con un Jesús que está ahí cerquita para poder ayudarlos. El punto número 2 se encuentra en el versículo 5. Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Podrían haber dicho, no, sí, tenemos, pero no te queremos dar. ¿No? Tenemos, por ahí, guardado, pero no. Reconocé tu situación, reconozcamos la situación. Cuando alguien te pregunta, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. En mi casa, está todo bien. En la iglesia, está todo más que bien. Siempre está todo bien, ¿no? Reconozcamos la situación, hermanos. ¿Cómo podemos pedir ayuda a Dios si no reconocemos que hay un problema? Si en mi familia está todo bien, nunca voy a pedir ayuda. Si en mi iglesia está todo perfecto, nunca voy a pedir ayuda. El punto principal para recibir la ayuda de Dios es reconocer nuestra situación. Y por más que le doliera, porque hermanos, yo les garantizo que a Pedro le debe haber dolido ese no tenemos nada. Le debe haber dolido en el corazón, pero reconoció su situación. Jesús le dijo, ¿tenés algo de comer, Pedro? No pesqué nada. Porque ese reconocer su situación, reconocía su derrota, reconocía su fracaso, su incapacidad para hacer las cosas bien. No podía hacerlo. En el versículo 6, dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El punto número 3 para superar tu fracaso es escuchar consejos. De nada sirve reconocer tu situación si cuando alguien se acerca y te aconseja, sobre todo el Señor, te quiere aconsejar en tu vida, vos decís, bueno, sí, muy lindo el consejo, pero yo voy a seguir haciendo las cosas como estaba. Yo voy a seguir tirando la red de este lado, vos tranquilo. ¿Eh? Yo voy a seguir haciendo como siempre hice. Algún día las cosas me van a salir mejor. Escucha consejos. Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y el punto número 4 y final, hermanos, que les quiero compartir en esta mañana, es obedezca a Jesús. Ellos, luego de escuchar el consejo de Jesús, echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían levantado. No podían levantar la red. Y saben, con el Señor siempre es así. Son opuestos, son puntas distintas. En el lugar donde no había ni un solo pez, ahora hay de sobra. En el lugar donde solamente había fracasos, ahora hay victorias. Hermanos, yo les quiero asegurar, yo les quiero garantizar en esta mañana que el Señor tiene preparada para vos muchas victorias. El Señor tiene preparadas un montón de bendiciones para vos y para mí. Pero necesitamos enfrentar nuestros fracasos de esta manera. No nos amarguemos, no nos dejemos derrotar, sino dejemos que el Señor transforme nuestras derrotas en nuevas victorias. Yo quiero, en esta mañana, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. En el versículo 7 dice, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. En ese momento, cuando las redes rebalsaban, cuando ya no la podían levantar, no antes. Habían estado hablando cara a cara con él, les había hecho preguntas, les había dicho consejos, pero en el momento en el que las redes se estaban rompiendo, Juan dijo, no, como viste, como cuando se les prende la lamparita, es Jesús, es el Señor. Sus ojos son abiertos y entienden y comprenden que la presencia de Jesús estaba con ellos. Los otros discípulos vinieron, dice el versículo 8, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y compartieron. Los versículos 11 y 12 dicen, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 143, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Mis hermanos, es mi deseo en esta mañana que podamos tener grandes victorias con el Señor. Pero que si nos toca enfrentar una aparente derrota, un aparente fracaso, lo que para los ojos de los demás puede ser un fracaso, que por el poder de Dios, por la gracia divina, para nosotros pueda ser una gran victoria en la presencia de Dios. Amén. Le agradecemos al pastor, él tiene que ir a predicar a otra iglesia, así que por eso se retira y me dijo que les deje los saludos. ¿Cuántas veces, no? Victorias y derrotas, más derrotas que victorias, pero tal vez nos equivocamos en seguir los pasos, ¿no? Que cuando estamos derrotados lo que hacemos es tomar nuevas fuerzas para volver a empezar. Y tal vez el camino es distinto. Ojalá que podamos comprender que el camino es primero acercarnos a Dios y pedir de su Espíritu y pedir su ayuda para poder salir de esos fracasos. Vamos a recoger las ofrendas.